Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Veintiocho minutos para las once de la mañana. Usted ya está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Así es, como todos los sábados en horario prime de las 10:30 de la mañana, señora, señor, usted aquí con el mejor programa político número uno de Talca, la provincia y la región del Maule. Con todos los temas que, por supuesto, están al habla de la gente, de la comunidad organizada. Este sábado 8 de agosto del 2020 hablaremos de los siguientes temas y que siguen en primer plano. La cesantía sigue creciendo en nuestro país debido a la pandemia. Llegó a un 12,2%. Los cesantes son miles y la economía por el suelo. La pandemia sigue azotando a nuestro país. La cosa sigue mala. Economía chilena la más afectada tras estallido y llegada de la catástrofe de la pandemia del coronavirus. La catástrofe de la pandemia se ensaña con las comunas más vulnerables. Las cifras del desempleo son consecuencia de todo lo que pasa. Es una crisis muy amplia. En estos últimos días, en Talca, Cauquenes, San Javier, Linares, Curicó y en otras zonas, a pesar que ahí están en cuarentena, pero ya le voy a explicar más datos. ¿Sabe lo que pasa? Es que realmente estamos más o menos, porque vemos mucha presencia, o no vemos, cree usted, de militares, carabineros y PDI. ¿Usted los ve o no los ve? Claro, porque a contar de las 22 horas estamos en toque de queda. Pero la gente dice que realmente no se ven. En estos últimos días en Talca, la región y el país es azotada por una ola de asalto en diversos sectores. Muchas personas entendidas en salud dicen que no se están entregando cifras reales de infectados y muertos. Sigue dando que hablar el cambio de gabinete. Estamos, señora, señor, en cada país. Hay decenas o cientos de miles de infectados y miles de muertos. Oiga, me sorprendí con la cifra a nivel mundial. Ya hay más de 90 millones de infectados a nivel mundial. Oye, realmente estoy sorprendido. Voy a ver realmente bien la cifra, a ver si la voy a corroborar para usted, señora, señor, que siempre está en nuestra sintonía. La otra cara de la pandemia tal vez pese mucho más que la sanitaria, que es la situación laboral, económica, la angustia y la violencia intrafamiliar. ¿Nos estamos preocupando sobre todo la autoridad de este sector? Al parecer, yo diría que poco o nada. Solamente algunos, los que se atreven a venir a este programa o a conversar, a dialogar con nuestros auditores y también los que están en las redes sociales. Nosotros vamos a hacer un alto y usted escucha este lindo y hermoso tema dedicado a lo que estamos pasando en este momento en Chile y el mundo, como es la pandemia. Ahora sí, saludamos al equipo titular hoy día, como es don Roberto Ramos en el control máster, don Juan Carlos Cortés allá abajo en la sala de grabaciones. ¿Quién les habla? Un amigo como siempre y aquí de corazón con la fineza, Moisés Moya. Estamos a 7 metros de mi buen amigo Roberto Ramos. Aquí se cumple lo que llaman las autoridades, pero hay muchos. Venía hacia la radio, señora, señor. ¿Y qué pasó? Mucha gente caminando en diversas calles sin mascarilla. Así es. De esto no los vamos a recuperar, yo creo. Vamos a seguir infectándonos y vamos a seguir falleciendo. Vamos, Roberto Ramos, mejor usted. Escuchemos ese tema un poquito. Que queda mucho amor, que queda mucho...

en estos momentos, porque bueno, las estadísticas yo creo que a ustedes también le preocupan, como en los servicios públicos y andar también por las calles, avenidas de esta ciudad de Talca, comuna y también en el país. Estadísticas gubernamentales dan cuenta de una importante alza de los robos con homicidio durante los primeros 6 meses, comparado con el mismo periodo del año pasado. Bueno, en esta situación lo hemos hablado siempre. ¿Quién le pone el cascabel al gato, cree usted, señora Soraya Pablaza, de esta situación de los delincuentes, de los mafiosos, de los asesinos, de los violadores y tanto más que le podría estar señalando? Es una pregunta bien compleja la que me estás haciendo, Moisés. Yo creo que hay especialistas que pueden dar una respuesta muy asertiva, pero de acuerdo a mi criterio, creo que acá el incremento en la tasa de delincuencia, hay una falla de nuestro sistema como sociedad y también como país. Creo que las cosas no se están haciendo correctamente. Creo que la falta también de oportunidades, los niveles educacionales, la crisis de la sociedad y de las familias que nos cruzan, tiene efectos importantes en un grupo etario de personas y que terminan llegando a estos espacios, a estos espacios para delinquir, sin importar ni siquiera la vida humana, ya no importa. Aquí lo que importa es el objetivo que ellos buscan y nada más. Creo que fallamos, hemos fallado todos, porque el compromiso que se hizo de disminuir la tasa de delincuencia no se concretó, todo lo contrario, aumenta y además aumenta el nivel de agresividad y, como tú dices, el porcentaje de personas que terminan siendo víctimas de estos hechos y de estas personas. Creo que nuestro Código Civil necesita revisiones importantes, así como también instituciones también requieren revisiones y cambios profundos. De lo contrario, la delincuencia llega para quedarse y para aumentar. Don Jorge Guzmán, seremi de gobierno en la región del Maule, desde Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile, explicaron que el perfil de los delincuentes implicados en estos hechos es similar al de siempre. Tienen prontuario así de grande, cuentan con armamento y operan en la zona donde cuentan con protección. De nada ha servido más policías y militares en las calles por el COVID-19. ¿Qué nos dice el seremi de gobierno de la región del Maule a nuestros auditores en Radios Mágica y Amiga y también en las redes sociales? Moisés, bueno, primero yo creo que hay que ser mucho más concreto en algunos datos, ¿eh? Yo comparto en que la delincuencia es una urgencia, atender la delincuencia y ir sancionando, previniendo y fiscalizando para que no ocurran hechos delictivos es muy importante. En eso no tengo ninguna contradicción con lo que plantea Soraya y lo que quizás tuvo planteado Moisés, pero hay que ser súper responsable en la estadística. Y la verdad que hoy día, después de marzo, de que estamos con esta pandemia presente en nuestro país, los indicadores de delincuencia en el país han disminuido, y particularmente en la región del Maule, que han ido a la baja. Eso no significa que le hemos ganado la delincuencia, no significa que tengamos un escenario mucho más positivo y que tengamos que jactarnos de aquello, pero sí hay que ser riguroso en cuanto a la estadística y señalar que ha disminuido bastante la cantidad de hechos delictivos que tenemos tanto en el país como en la región del Maule. Pues diversos factores, sin duda que contribuye el hecho de que estemos en una situación de emergencia sanitaria y que tengamos hoy día un toque de queda prácticamente todos los días de 10 a 5 de la mañana, y por tanto eso evita que haya personas circulando o cometiendo delitos en las noches, o más fácil prevenirlo y es más fácil sancionarlo. Pero te insisto, Moisés, que hay que ser un poco riguroso en algunos temas y tiene que ver justamente con que han ido disminuyendo algunos indicadores. Lo otro también es cómo va variando la delincuencia. Por ejemplo, el año pasado teníamos datos muy altos respecto a robo de vehículos estacionados, que le rompían los vidrios y le robaban lo que tenían dentro, eso también ha bajado mucho de un año a otro, lo que implica que se han ido trasladando las personas que hacen ese tipo de delitos a otras formas de delinquir. Entonces, esto es un tema que hay que evaluar y hacerlo en forma permanente, pero hay que ser muy riguroso en cuanto a los datos con las medidas que se toman. Ahí está escuchando también en la otra línea. Estamos con todas las líneas aquí en Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga de hoy sábado 8 de agosto. ¿Cómo pasa el tiempo, ah? Y tanta y muchísimas informaciones que les llevamos oportunamente a ustedes, señora, señor. Estamos en la otra línea. Queremos saludar al presidente de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros de esta zona maulina y también dirigente nacional de este gremio, a don Leandro González. ¿Cómo está, don Leandro? Gusto saludarlo. Mucho trabajo parece, ¿ah? Sí, hombre. Buenos días a todos, buenos días a toda la gente que nos está escuchando en la casa. Efectivamente, ahí todavía queda bastante pega, porque esto no se termina y no se va a terminar. Así que hay que seguir dándole con todo, ¿no? Don Leandro, ¿qué opina usted como dirigente de los enfermeras y enfermeros que en la actualidad dependeremos de la trazabilidad y aislamiento para comenzar a salir de las cuarentenas y controlar la epidemia hasta cuando la población adquiera inmunidad a través de vacunas? La verdad es que esa estrategia de trazabilidad y aislamiento nosotros la hemos propuesto hace mucho tiempo, desde el inicio de la pandemia. Ese es el foco que debe tener el ministerio, que lo entendió bastante tarde, es ir a buscar a las personas que están contagiadas con COVID, identificarlas, aislarlas y junto con eso realizar una trazabilidad fuerte. Ahí el trabajo duro, en este sentido, de la Seremi, en donde ellos deben llevar, a través de la unidad de epidemiología, una trazabilidad lo más exhaustiva posible, ya en donde se identifiquen todos los casos que sean que estén en contacto con las personas positivas. Don Leandro, aprovechando que está la presidenta provincial de la CUT de Talca, la señora Soraya Pablaza, y también en la otra línea está aquí en nuestro programa Impacto Regional, don Jorge Guzmán, él es el Seremi de Gobierno de esta zona maulina. Entonces, don Leandro, ¿usted habló con el ministro París aprovechando la visita de la autoridad de Talca? Me imagino que lo habrá hecho saber todos los problemas que ocurren en la zona y todos los que nos ha contado a nosotros, como el tema de la trazabilidad, de que no hayan colocado en cuarentena Talca, y si colocaron al tanto al ministro de todos los funcionarios que estuvieron contagiados de coronavirus, y de cuántos de ellos debieron dejar de trabajar por un tiempo. Otros fallecieron, otros quedaron gravemente por esta enfermedad. Le reitero, conversó todo ello con el ministro de Salud que estuvo en las últimas horas aquí en la región del Maule, don Leandro González, presidente de la Asociación de Funcionarios de Enfermeras y Enfermeros y dirigente nacional. Primero, don Moisés, saludar a Soraya y a Jorge Guzmán, que están en la otra línea. Efectivamente, ayer hubo una visita del ministro acá a la región, pero él se dedicó, digamos, su objetivo fueron el consultorio o CESFAM que está en Pencahue y la nueva construcción del hospital de Curicó. Por lo tanto, tuvimos la oportunidad de reunirnos con el subsecretario de Red Asistencial, Arturio Zúñiga, quien acogió, digamos, las necesidades de los gremios de acá de la zona. Obviamente le manifestamos el cansancio que está viviendo la gente, la angustia de los trabajadores de la salud, la alta tasa de contagios que existió dentro de los trabajadores de la salud, y manifestamos algo particular que fue lo que nos preocupa en gran magnitud como federación, que es la divergencia que ha mostrado el virus, el comportamiento del virus a nivel nacional. Vemos, por ejemplo, que Santiago lleva a la baja en términos de cantidad de personas contagiadas, al igual que otras regiones, por ejemplo, regiones más distantes como las del sur. Sin embargo, en regiones del norte, como la región de Arica, estos casos están siguiendo en aumento de forma exponencial. Por lo tanto, la estrategia ahí debe ser distinta, debe ser ajustada a la región, debe haber un esfuerzo mancomunado de todos los actores involucrados en la en el ataque a la pandemia, no solamente salud, sino que salud, economía, actores sociales, todos deberían estar enfocados en buscar estrategias de ataque. Don Leandro, voy a ir con la señora Soraya y también con don Jorge Guzmán, pero me gustaría saber si usted le habló de la posibilidad de pagarle un bono, ya que tanto se habla ello, el ministro París, que lo saluda a cada momento, a los funcionarios de Chile, de los hospitales, consultorios, CEFAN, de un bono a los trabajadores de la salud, que tanto se han sacrificado en esta pandemia generada por el COVID-19? Ahí, primero que todo, Moisés, debemos dejar claro, como trabajadores de la salud, no somos primera línea. Tampoco somos héroes. Somos personas comunes y corrientes, con una responsabilidad tremenda, con una mochila tremenda que tuvimos que cargar todo este tiempo en relación a la atención de los pacientes, mientras todo el resto de la población estaba con teletrabajo o estaba con resguardo en su hogar. Los trabajadores de la salud se mantuvieron de forma estoica en los servicios de salud, atendiéndolo a las personas con COVID positivo. No tuvimos la oportunidad de conversar ni manifestar esto en relación al bono COVID. Aún no se define y se está evaluando un mecanismo por el cual pagar este beneficio para los trabajadores de salud, pero aún no está definido. Entiendo que hay mucha traba en la DIPRES, que es la Dirección de Presupuesto del Gobierno. No se ha generado una propuesta concreta tampoco por parte del presidente, porque esto debería salir como iniciativa presidencial para que se agilice el trámite y de esta forma los trabajadores de la salud tengan un reconocimiento que es lo mínimo que se puede realizar, se les puede entregar por todo el trabajo que han hecho. Ahí estaban entonces las declaraciones de don Leandro González. Voy con don Jorge Guzmán. Don Jorge, usted escuchó al presidente y dirigente nacional de la enfermera y enfermero. ¿Qué le dice usted como no primera línea, prácticamente segunda línea después del intendente de la región del Maule? Jorge Guzmán, seremi de gobierno, ¿qué le dice usted a los funcionarios, a la enfermera y enfermero de nuestra zona del Maule y también del país? Bueno, primero saludar a Leandro y por su intermedio también aprovechar de saludar a todos esos funcionarios de la salud, todos esos funcionarios que de verdad, y como bien él lo dice, están sacrificados y han estado expuestos y han estado atendiendo de muy buena forma un virus que claramente ha sido muy dañino para la salud del mundo, para la salud de Chile y también para las consecuencias económicas que todos estamos viendo. Así que, por intermedio tuyo, Leandro, agradecerle. Del mismo modo, también aprovechar de agradecer otra cosa que es muy importante hoy en día, que es justamente el tono que utiliza Leandro, un tono de diálogo, un tono de conversación donde en virtud de los acuerdos y en virtud de la construcción conjunta podamos sacar políticas públicas en beneficio de Chile, en beneficio hoy día de quienes están visto expuestos a tener que enfrentar esta contingencia. Y claramente yo creo que lo que efectivamente hizo ayer el ministro, estuvo en el CEFAN de Pencahue, donde se reunió con algunos funcionarios de la salud primaria, pero paralelamente el subsecretario Zúñiga estuvo en reunión permanente con los gremios de la salud. Ahí soy súper honesto y que no los conozco a todos, no sé si se pudo reunir con todos, con algunos, porque sé que son muchos los gremios que existen en este ámbito, pero la verdad que eso es lo que buscamos, generar diálogo, generar consenso y en virtud de ello ir construyendo política pública en beneficio de los trabajadores, en beneficio de quienes hoy día han enfrentado de tan buena forma esta pandemia. Señora Soraya Pablaza, es la presidenta de Provincial de la CUT Talca. Me quiero referir a los fondos de pensiones. En un momento, muchos empleadores no han pagado las cotizaciones previsionales, teniendo a la fecha solo declaraciones, es decir, se reconoce deuda, pero no se paga. Esto aparentemente dificulta que los trabajadores saquen lo real del 10%, porque al no estar pagadas, las cotizaciones no aparecen en su fondo de pensiones. Señora Soraya Pablaza, ¿considera ineficiencia de la AFP el no cobrar ejecutivamente a los empleadores esas cotizaciones previsionales? Obviamente que sí, porque piensa que esos recursos se le han descontado a los trabajadores. y los empleadores los han retenido y finalmente no llegan a su destino, que es el pago de las cotizaciones de los trabajadores, solamente las declaran. Esto es un vicio, nosotros como Central Unitaria de Trabajadores lo hemos denunciado año tras año. Es uno también de los cambios que nosotros hemos solicitado al sistema de pensiones, de que los pagos previsionales no se les permita declarar a los empleadores, sino que efectivamente sean cancelados. No solamente esto es de ahora, recuerden de que muchos trabajadores antiguamente eran despedidos y se encontraban que sus previsiones no estaban canceladas y quedaban sin ninguna posibilidad de hacer nada, a no ser que contrataran abogados y llegaran a instancias tribunales. Gracias a lo impulsado desde la central, se creó la ley Bustos y se logró permitir de que ningún trabajador fuera despedido si no tenía todas sus imposiciones pagadas. Nos preocupa de que bajo las condiciones actuales del país no se haga un perdonazo, se flexibilice y no se tomen las medidas que son las que se requieren con urgencia, que es el pago efectivo de las cotizaciones previsionales de los trabajadores. Insisto, esos dineros se les descuentan a las trabajadoras y a los trabajadores, pero los empleadores no siempre los pagan. Y acá también hay una deficiencia en lo que es el rol fiscalizador de las AFP, porque las AFP tienen ellos, por ley también, la instrucción de informar a los trabajadores que no se le están pagando las imposiciones y de exigir al empleador que las cancele, pero tampoco lo hacen. Deja la responsabilidad a los trabajadores. Hemos conocido, en todo caso, que la Policía de Investigaciones de Chile salió en estas últimas semanas a ubicar a aquellos empleadores que han sido sancionados por tribunales por el no pago, ¿o me equivoco? Recordemos que esto tiene pena de cárcel, si no me equivoco, Soraya Pablaza. Sí, pero pensemos cuántos empleadores han llegado a esa instancia de ser detenidos por el no pago de imposiciones. No hay una estadística que te indique que se haga cumplir lo que dice la ley. Entonces, acá hay leyes, pero finalmente no se cumplen. El problema es la facilidad y la flexibilidad y la oportunidad que se le da al empleador de declarar la imposición y no pagarla, sabiendo que los dineros son retenidos, pero son utilizados para otras cosas. Okay. Voy con don Jorge Guzmán. Don Jorge, él es el seremi de gobierno de la región del Maule, para que ustedes que se vienen incorporando a esta hora, señora, señor, a Impacto Regional de hoy día sábado 8 de agosto del 2020. Sí, me quedo dando vuelta la cifra que entregué de los infectados o que tienen coronavirus en todo el mundo. Ya vamos para los 20 millones de personas que están contagiadas en el mundo, señora, señor, y cerca de 700.000 muertos. O sea, lo que estoy diciendo es que se tienen que preocupar las autoridades, pues. Que salgan a la calle, que se vean, que se muestren. Le quiero preguntar entonces sobre este mismo tema a don Jorge Guzmán. Si el país está volviendo a una nueva normalidad, o como le llamen, normalidad nueva, me da lo mismo, ¿no sería lógico que en general los funcionarios públicos, Jorge Guzmán, y en especial los del Registro Civil, retomaran sus trabajos? ¿Qué dice usted? Bueno, Moisés, yo creo que es un tema bastante complejo, porque la verdad que hoy día uno tiene que poner en un equilibrio efectivamente la atención de las personas, la ayuda a la ciudadanía y también proteger la salud de aquellos funcionarios que pueden verse más expuestos a una situación compleja. Y eso es lo que hemos hecho, ¿eh? Hemos logrado que varios funcionarios vayan retomando sus labores, a excepción de aquellos que tengan algunas enfermedades de base que, frente a un complejo escenario de contagio de coronavirus, se vean más afectados. Entonces hemos buscado trabajar en equilibrio, pero claramente hay servicios que son sumamente importantes, sumamente esenciales, como el Registro Civil, el IPS, son muchos, la verdad, los que necesitan estar funcionando para poder atender las necesidades de la ciudadanía. Pero claramente tenemos que hacerlo resguardando la salud de los funcionarios públicos, que detrás de ellos también hay familias, también hay personas. Entonces hay que trabajar con mucha responsabilidad y equilibrio en estas cosas. Claro, hay servicios más sensibles que otros, como lo ha dicho don Jorge Guzmán, seremi de gobierno, y la idea es evitar aglomeraciones, porque mucha gente que está en las filas, y que son muchas en este último tiempo, Jorge, es realmente por lo que le estamos preguntando, porque realmente hay poca gente, pocos funcionarios trabajando. Unos están por crónicos, otros están con licencias médicas. O sea, son muchas personas que no están haciendo su trabajo presencial, Jorge Guzmán, y por ello que tenemos estas tremendas aglomeraciones, y de ahí vienen los infectados y también, por supuesto, esta gente que se contagia con el coronavirus y hay que mandarlo a cuarentena, y así vamos a seguir. Suma y sigue, pues. Moisés, ¿te puedo hacer un alcance? Sí, por favor. El día miércoles de esta semana, la coordinadora del programa BTF, que dependen del municipio de Talca, convocó a todas las funcionarias del programa BTF a hacerse presente en los jardines infantiles. Ellas son aproximadamente sobre 140 personas, se presentaron un poco más de 120, y en muchos jardines ni siquiera tenían los elementos de protección y seguridad para evitar el contagio entre los funcionarios. Y ellas llegaron y les mandaron un correo electrónico del día martes para el día miércoles. Entonces, si estamos diciendo que tiene que volver a la normalidad y la incorporación de los funcionarios públicos, a lo menos se debieran tener y tener a la vista los elementos básicos de seguridad, como son las mascarillas, el amonio cuaternario, el cloro, la calefacción. Muchos jardines estaban sin gas porque no están con turnos éticos. Entonces, es fácil contraer resfrío, estar en un espacio donde no tenían todos los elementos. Entonces, acá, en el fondo, lo que estoy haciendo es una denuncia de parte de la coordinadora de los programas BTF, Andrea Biel, de convocar a todos los funcionarios a presentarse a las 8:30 a.m. el día miércoles sin tener las medidas de seguridad. Ténganlo por seguro que muchas de esas funcionarias que se trasladaron en transporte público, que se tuvieron que hacer presente, que tuvieron que buscar en horas quién se hiciera cargo de sus hijos menores de edad, pudieron haberse contagiado en el traslado, incluso en la permanencia durante toda la jornada del día miércoles en los jardines sin tener los elementos. Eso ya es una situación que no puede volver a repetirse. Lamentable. En ninguna parte. Claro. Porque los que tienen la responsabilidad de evitar contagios son los empleadores. Y en este caso hubo una falta grave en el municipio de la Municipalidad de Talca a través del Departamento de Educación, que es el DAN, y su coordinadora, Andrea Biel. El don Leandro González está en la línea también de lo mismo tema, don Leandro, con el nivel de gente que transita por las vías públicas y de lo que hemos estado señalando al llegar a nuestra radio mágica y amiga, que la gente camina, transita sin mascarilla en estos momentos por todos lados. ¿Cree que los funcionarios de salud que están en cuarentenas desde marzo deberían volver a sus puestos de trabajo presenciales, don Leandro González? Buen punto, don Moisés, el del retorno seguro de los funcionarios públicos. Y el retorno seguro de algunos también funcionarios privados, por ejemplo, que se encuentran con alejamiento preventivo. Ahí concuerdo con Soraya en varios aspectos. El retorno de los funcionarios tiene que ser un retorno, primero, ordenado. Segundo, tiene que ser sistemático y de una forma programada. No podemos de un día para otro decir, vamos a volver todos, cuando en realidad no se dan condiciones mínimas, que son el alcohol gel, la mascarilla, para evitar un contagio entre los mismos funcionarios. En ese sentido, yo creo que la autoridad respectiva debe tomar las cartas en el asunto y se deben generar protocolos de reintegro serios para los funcionarios a sus fuentes de trabajo. Entendamos que las personas, algunas también quieren volver a trabajar, pero quieren que ese sea en un ambiente seguro, en donde a las personas se les asegure que no se van a contagiar del virus. Ahora, otro punto en particular que nosotros detectamos como gremios de la salud en el hospital de Talca, por ejemplo, es el retorno de las madres que tienen hijos menores de 2 años, pero que quedan fuera del postnatal extendido, y que no tienen redes de apoyo. Esto en particular es bastante complicado, y se lo expusimos nosotros a la autoridad, en este caso, que es el director del Servicio de Salud, y que nos preocupaba profundamente cómo lo iban a hacer las madres que no tienen una red de apoyo para dejar a los niños y volver al trabajo. Don Leandro, considerando sí. que los jardines infantiles no están funcionando y que están en un retorno también programado. Compleja esa situación. Me gustaría saber que la segunda pregunta para ir con don Jorge Guzmán. ¿Piensa que el sistema de salud cuenta con todas las herramientas tecnológicas para enfrentar situaciones como esta pandemia y por lo que viene la nueva normalidad que le llama el gobierno con tanta parafernales? Don Leandro. Perdón, ¿me puede repetir, don Moisés? Sí. Pensé que era para Jorge. No, para usted. ¿Piensa que el sistema de salud cuenta con todas las herramientas tecnológicas para enfrentar situaciones como esta pandemia y por lo que viene y por lo que ha dicho el gobierno en la nueva normalidad o paso a paso? Obvio. El país tiene recursos, tiene tecnología, tiene recurso humano calificado. El país tiene las herramientas para enfrentar claramente esta pandemia. El tema es, a veces las cabezas pensantes no generan, digamos, estructura ordenada y generan protocolos que se ajusten a la realidad del país. Pero de un punto de vista de avance, sí, efectivamente, este país tiene todas las herramientas para dar frente a esta pandemia. A nivel de atención primaria, a nivel de servicios públicos, a nivel de hospitales, sí estamos preparados porque ya llevamos más de 5 meses. Más de 5 meses, efectivamente. Talca fue particularmente la ciudad que tuvo el primer caso de coronavirus, por lo tanto deberíamos estar más preparados que el resto. Claro, el primer caso que llegó a Chile fue justamente aquí en nuestra región del Maule, que fueron 2 profesionales de la salud. Le quiero preguntar a don Jorge Guzmán, seremi de gobierno, pero antes, ¿usted se reúne constante, Leandro González, con el director del Servicio de Salud del Maule, con la seremi de salud y con gente del gobierno o no? La verdad, Moisés, que nosotros sí tenemos línea directa de comunicación con el Servicio de Salud, porque el Servicio de Salud es nuestro empleador como Servicio de Salud del Maule. Ya. Pero hemos, en varias instancias, al gobernador y al intendente, le hemos solicitado participar en una mesa activa COVID, porque en realidad no tenemos claridad de cómo se está evaluando todo esto, estas problemáticas que existen en relación a la pandemia. Se solicitó en alguna oportunidad entrar a la mesa COVID, pero obviamente no tuvimos respuesta de parte de las autoridades. ¿Y usted no está con conversación con Jorge Guzmán, el seremi de gobierno? No hemos tenido la oportunidad de reunirnos, hemos solicitado, no nos quedamos las solicitudes, eso es verdad. ¿Ya? Pero no nos han dado la chance de poder sentarnos a conversar o a trabajar algunos temas. Así que sería bueno a veces que se incluyera al gremio de los enfermeros, porque generalmente incluyen al gremio médico, que si bien son bastante técnicos, no operacionalizan todas las intervenciones que se requieren para manejar el coronavirus. Ahora, a nivel nacional también solicitamos una reunión con el ministro París, que tampoco se ha concretado. Por lo tanto, y al igual que ha sido la tónica histórica, se ha desplazado la función de enfermería durante esta pandemia, sin considerar que son los enfermeros los que han hecho gran trabajo en los distintos niveles de la red de atención. Don Jorge Guzmán, ¿cuál es su opinión con respecto a lo que señala don Leandro González, dirigente de los enfermeras y enfermeros? No, Leandro, bueno, tiene es bastante efectivo lo que señala en cuanto a la mesa social. Existe una mesa social funcionando en la cual la integran alcaldes, lo integran consejeros regionales desde la perspectiva política, algunos seremi, también están las universidades, está el gremio médico, efectivamente. Y yo algo había escuchado, o sea, de hecho me habían hecho saber el tema de poder incorporar algunos gremios de la salud, pero qué topamos, para que él lo sepa también y veamos cómo resolver esto, es cuántos gremios podemos incorporar. Como es una mesa bastante resolutiva, nosotros no sabemos cuáles son todos los gremios que quieran participar. Entonces, que sería bueno que nos hicieran llegar alguna solicitud respecto de quiénes serían los representantes de, ojalá, uno o dos representantes por varios gremios, cosa de poder no hacer una mesa tan grande de gente, pero sí que tenga la capacidad de poder llegar a todos los sectores. Así que estamos súper llanos a ver esa situación y a conversarlo y a plantearlo. Así que, lo último, ya estamos despidiendo a nuestros primeros tres invitados porque estamos muy pasados de las 11 de la mañana y realmente aquí hay compromiso con los auditores, pero me reclama mucha gente, señora, señor, de distintos lados, que parece que la ayuda está llegando de los gente medio hacia arriba, que le está llegando cajas, y gente que vive, por ejemplo, que arrienda unas casas atrás de los dueños, no les llega caja, la población Yerbabuena, Linares, no les llega, no ha llegado nada de nada. En Curicó también me habla gente de algunas poblaciones periféricas, no les llega eso. ¿Qué pasa, Jorge Guzmán, con esta cuestión? ¿Hasta cuándo la gente va a soportar esta situación de este gobierno? Oiga, Montes, estamos haciendo la entrega la forma más expedita, rápida y eficiente que no se puede. Ve. Hasta la fecha, no se nota. Ya hemos entregado 180.000 cajas de ayuda familiar que van a los hogares. Considere, Moisés, que la región del Maule tiene cerca de 1.100.000 habitantes, claro. En hogares deben ser 350.000 hogares, y nosotros ya hemos entregado 180.000 cajas, o sea, 180.000 hogares han recibido sus cajas. Okay. Todavía falta una remesa final, que sería el apoyo que vamos a entregar por intermedio del gobierno regional, que son 120.000 cajas más para llegar a un total de 300.000 cajas. O sea, tal cual como lo dije yo en este programa, cuando comenzaron toda esta situación de las cajas, que se dijo a todo el mundo y a los cuatro vientos, lo dije tal cual, en septiembre, si es que llega estas cajas a la gente, y así va a ser, parece, ya estamos en agosto, y la gente de estas poblaciones, de vulnerables prácticamente, porque usted no creo que, no sé si conoce la población Yerbabuena en Linares, la Carlos González, también mucha gente de ahí, Jorge Guzmán, hay que hacer algo, dicen que el alcalde se está yendo a los medios, estrato medio hacia arriba. Creo que están equivocadas las autoridades. Es que el alcalde ya tiene otro plan, que aparte de lo que ayuda que llega de gobierno, él dispuso una ayuda para llegar a cada casa con una caja. Entonces eso es adicional a lo que está haciendo el gobierno. Así que todos podemos ayudar. Pero no ha llegado ninguna caja, lo que me dice la gente. Vamos a preguntar en qué estamos. La verdad que se ha hecho una distribución bastante importante en toda la región, y no hay que desmerecer eso, y hay que reconocer que se ha hecho un trabajo, tal vez no con la rapidez que se espera, y eso hay que ser bastante humilde y autocrítico en señalarlo por temas burocráticos, pero de que estamos llegando y estamos ayudando, y no solamente con cajas, también con recursos. O sea, la gente tiene que estar contenta con lo que está haciendo su gobierno, el gobierno. Tiene que estar muy contenta. No se trata de estar contento o no estar contento, se trata de asumir que se está haciendo el trabajo y que se está haciendo la entrega. Eso es lo, si estamos contentos o no, tiene que ver con otras cosas, pero que se está haciendo la pega, se está haciendo. Jorge Guzmán, usted sigue la actividad ahí, gracias por dedicarnos a Impacto Regional en la Feria de las Pulgas, ¿cierto? En este minuto. ¿De qué es lo que se trata el programa acá. Ese? Otras autoridades más también parece, ¿ah? Sí, está el intendente acá, está el Seremi de Desarrollo Social, la directora del INJUP, y la idea es poder ayudar a la gente que está aquí en la Feria de las Pulgas a que puedan postular a todos los beneficios del gobierno, a obtener sus claves, etc. Un abrazo, Jorge Guzmán, muchas gracias. Esté muy bien, gracias. Así es. Gracias, Leandro, estamos muy atrasados. Hasta cualquier momento, un abrazo para usted, Jorge. Leandro. Un abrazo, Moisés. Gracias. Y un abrazo para toda la gente que está en la casa. Muy atento. A la distancia, obviamente. Ya, así es. Gracias, Soraya, hasta cualquier momento, ¿eh? Muy atenta. Muchas gracias. Gracias. Muchas un abrazo, gracias. Soraya, gracias por estar en nuestro programa. Quiero, antes de ir a los avisos importantes de Radio Su Mágica y Amiga, con un saludo, señora, señor, con ya que tenemos un buen amigo que lo vamos a adelantar en dos días, porque él está va a celebrar su cumpleaños este lunes 10, y lo saluda la señora María Valdebenito. Ella es una excelente persona, la señora María Valdebenito, y quien está de cumpleaños es don Marco Retamal. Así es. Cumple ya la mayoría de edad, me contaron, ¿ah? Don Marco, un abrazo desde Impacto Regional, y creo que lo van a pasar muy bien. Tiene muchos invitados, no, son los que están en la casa y nomás dos o tres personas. Así que un abrazo desde Impacto Regional y todos los que trabajamos aquí para Marco Retamal y la señora María Valdebenito, que él le va a celebrar, por supuesto, este nuevo cumpleaños a Marco Retamar. Vamos a un alto con los importantes avisos de Radio Mágica y Amiga y ya regresaremos. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Once de la mañana con 21 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Vamos a saludar de inmediato allá, en Cauquenes. ¿Cómo está el tiempo en Cauquenes? Saludamos a don Humberto Aquebeque, presidente de la Comisión Política del Partido Socialista de Chile de esta región del Maule. ¿Cómo está, don Humberto? Saludamos muy cordialmente a todas las personas que hoy día nos escuchan por Radio Mágica y Amiga en este tan importante programa Impacto Regional. ¿Cómo está el tiempo por allá? Hoy día soleado, día post celebración, por cierto, del Día del Dirigente Vecinal y Social, aquí en, sobre todo en esta región donde cuesta tanto desarrollar esa labor. Les mando un gran abrazo y mis felicitaciones. Un saludo para todos ellos entonces desde Impacto Regional, a todos los dirigentes que realmente hacen una excelente labor. Está en la otra línea don Bernardo Vázquez, alcalde de Pelarco y presidente de la Asociación de Municipalidades de esta zona del Maule, quien ha tenido quien ha sido una fuente de información, pero extraordinaria. ¿Cómo está, Bernardo? Gusto saludarlo. Muy buenos días, Moisés. Muchas gracias nuevamente por estar acá en Impacto Regional. La verdad es que ya es un programa de las raíces maulinas, ya sobre todo en el tema político. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación. Vamos para los 10 años, Bernardo Vázquez, que usted me acompaña junto a Humberto Aquebeque y también, por qué no decir, a nuestro próximo invitado que siempre está muy pendiente de nuestro programa, como es don Felipe Donoso, gobernador de la provincia de Talca. Don Felipe, un abrazo para usted, ¿cómo le va? Muy buenos días, Moisés, muy buenos días, Bernardo, a Humberto Aquebeque, al equipo hoy día que estamos conversando y, por cierto, a las personas que lo acompañaron previamente también. Don Bernardo Vázquez, voy a comenzar con usted porque realmente hay mucha gente de los servicios públicos que no está para nada contenta con sus tremendas declaraciones que se mandó estas últimas horas, y le quiero preguntar de inmediato si el país está volviendo a una nueva normalidad o normalidad nueva. ¿Hay servicios más sensibles que otros? Sí. Y la idea es evitar aglomeraciones como lo hemos tenido presente y lo que usted cuando camina por las calles. Y si usted viene a Talca en estos momentos, no sé en qué parte estará Bernardo Vázquez, pero realmente las aglomeraciones en los bancos, en la cesantía, para qué decir, en la AFP, tremendo. Sin mascarillas, sin distanciamiento físico, para qué decir. Don Bernardo, ¿usted no sería lógico que en general los funcionarios públicos y en especial los del registro civil retomaran sus trabajos? Bueno, claramente, Moisés, lo que está pasando en el registro civil definitivamente ya raya a lo zurdo hoy día. La cantidad de gente que tiene que hacer fila. Fíjese que durante la semana, no solamente en mi comuna, en la comuna de Pelarco, sino que en muchas comunas y el día, en la semana también estuvo acá en el registro civil acá en Talca, más de la mitad de las personas vienen a sacar en la clave única, curiosamente. Bueno, no curiosamente, porque la verdad es que hoy día cualquier bono, cualquier cosa que tengan que hacer, se le exige la clave única. Y la verdad es que desde el primer día, de la primera semana, y ahí el Estado de Chile, nuevamente, no el gobierno, el Estado de Chile nos ha dado el ancho bajo esta crisis. Lamentablemente, la mitad de los funcionarios públicos hoy día todavía siguen cada 15 días rotándose. La gran mayoría de los municipios y de los servicios públicos trabaja hasta las 2 de la tarde. Posteriormente, todo el mundo después se va a sus hogares. Con todo respeto, muchos ni siquiera se van a sus hogares, se van al comercio, se van a otro lado. La verdad es que yo creo que llegó un minuto, un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión, sinceramente, en lo que respecta al registro civil, el día lunes, nos alcanzamos ayer, porque la verdad es que estamos haciendo una presentación bastante más sólida. De hecho, ayer hablé con el Contralor Regional bajo esta misma lógica. El día lunes presentamos un recurso de protección en contra del Registro Civil, porque claramente sentimos que la gente, las personas que van a hacer trámite al Registro Civil, se sienten vulnerados sus derechos al momento de estar horas y horas afuera del Registro Civil sin que se lo atiendan. Y adicionalmente, en las comunas es mucho peor el tema. En la comuna de Pelarco atiende 2 mañanas. En Rauco atiende 1 mañana a la semana. En San Javier, una comuna grande, atiende 2 mañanas a la semana. Esto es una vergüenza. Yo entiendo que los funcionarios con mayor edad tengan que estar en sus casas por un tema de autocuidado. Pero fíjense que hoy día, si hoy día revisamos la prensa, hoy día ya la prensa a nivel, la OMS ya está hablando que de una pandemia pasó a ser endemia. ¿Qué significa esto? Que aunque se tenga vacuna, esta es una enfermedad que no se va a terminar. Es como la influenza. Por lo tanto, los vamos a vacunar, pero nos tenemos que seguir protegiendo igual. Okay. Entonces, el tema es, cuando los funcionarios públicos, en general, me dicen, es que tienen que estar las condiciones para los regresos. ¿Cuáles son las condiciones? ¿La vacuna? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Estar caso cero? Yo creo que hoy día nosotros, porque me incluyo, los funcionarios públicos, tenemos que dar, primero que nada, la imagen. Los funcionarios públicos nos pagan para trabajar por la ciudadanía. El día jueves, me llamó el presidente nacional de los funcionarios del Registro Civil, el presidente nacional. Y me decía, ¿sabe qué más? Yo hoy día concuerdo con usted en varios puntos, como otros no. Sí, la verdad, sinceramente, yo este tema no es en contra de los funcionarios, pero a nosotros nos pagan por hacer la pega. Y a muchos les pagan muy bien por hacer la pega. Por lo tanto, hoy día, más que están en la casa, hoy día, con todo el autocuidado que tenemos que tener, obviamente que tenemos que entregar a prestar nuestro servicio. Y lo último, Moisés, sí. Yo encuentro insólito que la clave única lo tenga que sacar solamente el Registro Civil. ¿Por qué no lo sacan los municipios? Tenemos 30 municipalidades en la región del Maule. Las 30 podrían estar sacando la clave única, y eso claramente congestionaría el sistema considerablemente. Vayan al Registro Civil y pregúntenle a la gente cuáles son sus trámites que vienen a hacer. El 50% de ellos vienen a sacar la clave única. Por lo tanto, yo creo que esas cosas tan fáciles, entre comillas, de hacer y que no se hacen es porque la gente de repente se empieza a indignar con cosas tan básicas y que no somos capaces como Estado de solucionar. Voy con el gobernador de la provincia de Talca, porque este es un tema que realmente ya la gente que va a hacer esta fila, estas colas tremendas, ya está un poquito molesta. Don Felipe, ¿no es urgente el retorno de los trabajadores del Estado a sus funciones? Bueno, Moisés, quiero partir por ser justo. Quiero partir por aquellos funcionarios que no han dejado un día de trabajar, que han estado cumpliendo su labor, que entendieron esa responsabilidad que tienen por ser funcionarios públicos, una responsabilidad moral y legal, de entender que el servicio público es permanente y continuo. Esos son los principios que rigen a todos los servicios públicos, a todos. No servicios esenciales y no esenciales, porque la esencialidad también es arbitraria. Uno muchas veces puede pensar que quizás vender un auto es un tema no esencial. Pero si el auto lo está vendiendo porque no tiene sueldo, porque no tiene otro ingreso y necesita la plata para comprar comida, es absolutamente esencial. Y no es la discrecionalidad de cada funcionario la que debe actuar ahí. El funcionario tiene una función, el Estado tiene una función y debemos cumplirla. Y ahí es donde quiero de verdad destacar a aquellos funcionarios del Registro Civil, de Impuestos Internos, de la Gobernación, que yo le digo, de la Gobernación están todos los funcionarios trabajando, todos. No hay ninguno que está haciendo hoy día jornadas parciales o en teletrabajo, con condiciones distintas, con seguridad, con las medidas tomadas, pero trabajando, porque entendemos que la función del Estado es esencial y crítica. Y así lo tienen que entender todos, desde la Contraloría, que tiene que tener la capacidad de atender presencialmente, hasta los funcionarios de los distintos servicios que no pueden justificar un trabajo no presencial cuando no tienen nada que hacer en la casa. Y eso puede redundar a corto o largo plazo en procesos sancionatorios, a su jefatura, a ellos mismos, en despido. Entonces, esto tiene toda una trascendencia. y tenemos no solamente la responsabilidad legal, como le decía yo, sino que también una responsabilidad moral. Hoy día Chile lo está pasando muy mal, muy mal. Y los funcionarios públicos tienen su sueldo asegurado y estabilidad laboral muchas veces asegurada. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad moral superior para con la patria, para con cada uno de sus ciudadanos que hoy día no tiene sueldo, que se levanten las mañanas pensando en qué hacer para conseguir alimentos para su familia. Y si además va a una oficina pública y no lo atendemos, creo yo que es inmoral. Por eso la responsabilidad ahí es de todos, ¿no? Desde la jefatura, de preocuparnos de tener los elementos de seguridad, desde los funcionarios a entender que su función es esencial y crítica, y entender que aquí tienen que haber criterios comunes, generales y generalmente aceptados. Aquí hay personas, cuando uno ve algunos gremios que quieren poner reglas distintas, ¿ah? Y bajan la mayoría de edad casi a los 55, o sea, los mayores de edad quedan como en 55 años, enfermedades con poca trascendencia terminan siendo enfermedades que son graves para el COVID. No, dejémoslo a los médicos, los criterios están establecidos, okay. Son conocidos, han sido sancionados, incluso hay un instructivo presidencial el cual nos da las luces de cuáles son las enfermedades que podemos tomar en cuenta seriamente. Okay, y los jefes de servicio tenemos la obligación de hacer cumplir la labor pública. Voy con don Humberto Aquebeque, él es el presidente de la Comisión Política del Partido Socialista. Don Humberto, la licencia médica se debe respetar siempre, pero los que no están enfermos debieran regresar a la pega, que asuman sus privilegios, pero también sus riesgos, como los demás trabajadores. ¿Cuál es su opinión, don Humberto Aquebeque? Yo creo, don Moisés, que está dado en el clavo, efectivamente, con la última frase que señala. Yo, si bien es cierto, comparto los criterios del gobernador y del alcalde respecto de lo esencial de la función pública, de lo permanente que tiene que tener la labor del Estado, sobre todo más allá del gobierno que administre hoy día el Estado. También quiero señalar un criterio que es trascendente. Todos debiesen cumplir una función similar, usted lo señalaba, y tampoco creo que uno tuviese o debiese exigir del funcionario público un riesgo superior al que exige respecto de toda una persona. Yo creo que el llamado esencial, y aquí tal vez quiero diferenciar un poco mi opinión respecto de las dos personas que hoy día nos acompañan, tanto el alcalde como el gobernador, yo siento que el funcionario público no debiese hoy día arriesgarse más de lo que se arriesga cualquier persona. Efectivamente, yo siento que se genera una especie de discriminación y se quiere instalar, en definitiva, esto que usted señala también tangencialmente respecto de los privilegios de los funcionarios públicos. Efectivamente, el funcionario público tiene una remuneración permanente relativamente asegurada. Hay cierta estabilidad laboral, una estabilidad laboral, por cierto, que tampoco está tan bien determinada. Habitualmente encontramos despidos, muchos de ellos injustificados, algunas veces por decisiones políticas en la función pública. Yo fui funcionario público y comparto ese criterio. Pero también siento que se deja de lado el factor humano. El funcionario público es persona, el funcionario público ciudadano, el funcionario público tiene familia. Yo he sabido de casos de funcionarios públicos que mantienen el trabajo día a día y que por otro lado han visto fallecer a sus padres, y por otro lado han visto cómo se enferman sus hijos menores de edad. Entonces, en definitiva, poner al funcionario público del otro lado de la ciudadanía, yo siento que es un error. Comparto el criterio tanto del alcalde como del gobernador, que la función pública debiese ser permanente, pero debiésemos velar también por el factor humano, del funcionario público, pero en definitiva por la dignidad de todas las personas. Yo siento que no debiésemos poner al funcionario público como el enemigo de la ciudadanía. Por el contrario, es un miembro más de este país, es una persona que ha sufrido, al igual que todos nosotros, los rigores de la pandemia y los rigores de esta situación que hoy día nos tiene a todos tan mal. Claro, ahí estaba don Humberto Aquebeque, el presidente de la Comisión Política del Partido Socialista. Don Bernardo Vázquez, usted, mire, en esta zona, su zona, nuestra zona, región del Maule, hay 65.000 adultos mayores, por ahí más o menos, un poquito más puede ser. De este número, un 7,8% con más de 75 años de edad. Sí, 75 años de edad, Bernardo Vázquez aún sigue trabajando. Mi pregunta es, ¿estamos seguros que a estos viejos se está alimentando bien? ¿Y estos viejos lo estamos visitando, Bernardo Vázquez? Bueno, a ver, Moisés, un tema muy cortito referente a los funcionarios públicos. Yo quiero dejar súper claro, yo también soy funcionario público. Por lo tanto, en la práctica, siento en lo personal que aquí no es una crítica para los funcionarios públicos, al revés, todo lo contrario. Yo siento que incluso aquí hay un tema mucho mayor. Y a propósito, la misma pregunta que usted habla de los adultos mayores. ¿Cuántos funcionarios públicos están pasados de la edad de jubilación que deberían estar jubilados? Y están esperando bonos de compensación, están esperando algún tipo de regalías que da el Estado, por supuesto, por ser funcionario público, y el Estado no lo ha hecho. Entonces tenemos, yo lo digo, solamente un caso muy particular. En la Municipalidad de Velarco, yo tengo 2-3 funcionarios que tienen sobre 70 años y siguen trabajando. Y están esperando el incentivo de retiro, y el incentivo de retiro que han postulado 3 veces y no le ha llegado. Entonces, obviamente que esos funcionarios tienen que estar en sus casas, ¿sí? Eso claramente es así, y yo no los voy a cuestionar. Lo que estoy cuestionando en el caso, por ejemplo, del Registro Civil, es que, en este caso, el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección Nacional, debería inyectar recursos para contratar gente. Tenemos que seguir prestando el servicio, dependiente de los problemas internos que tengamos. Entonces yo quiero dejar súper en claro esto, no es en contra de los funcionarios, es en contra del sistema, porque el sistema, en este caso, del Registro Civil o cualquier organismo público, yo vi, me parece que el gobernador ayer estuvo ahí en puesto interno, en el correo, es lo mismo, filas de gente en la calle. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si nosotros somos los responsables, como empleados públicos, de brindar ese servicio a la comunidad, para eso fuimos contratados, para eso es nuestra lógica del servicio, el bien común. Entonces, yo quiero aclarar ese tema en primer lugar. Segundo, lo que dice usted, Moisés, sobre el tema de los adultos mayores, yo creo que acá, en general, todos los gobiernos han hecho un esfuerzo para destacar y ayudar a los adultos mayores. Falta mucho, claramente falta mucho. Lo que yo les decía, todavía tenemos funcionarios públicos, profesores, que están sobre los 70 años y siguen trabajando, y muchas veces en precarias condiciones de salud, pero siguen trabajando. Por eso es tan importante hoy día que realmente la oposición y el gobierno se pongan de acuerdo y empiecen a trabajar y realizar una verdadera reforma al sistema de pensiones. Hoy día ya Chile no puede seguir esperando. Todo lo que ha pasado con el famoso retiro del 10%, bueno o malo, desde el punto de vista que se le mire, aquí el fondo central es que se tiene que reformar el sistema de pensiones. Ya esto ya no da más. Ya no da más que gente tenga que recibir sus pensiones básicamente para comprar sus remedios y algo de alimentación. Y eso yo hoy día, sinceramente, por respeto a nuestros adultos mayores, que todos tarde o temprano, y espero que así sea, lleguemos a ser adultos mayores, claramente necesitamos que todos tengan un trato más igualitario y en mejores condiciones. Don Felipe Donoso, gobernador de la provincia de Talca, mucha gente me escribe, en nuestro territorio hay 2 Chiles, Bernardo Vázquez y Humberto Aquebeque, los ricos y los pobres, y resulta que los pobres son muchos, y realmente ya, no sé, me estoy volviendo como un poco loco acá, porque la gente me llama por diferentes líneas telefónicas, por las redes sociales, dicen que no les llega ayuda tampoco, no le ha llegado a la gente más pobre de las poblaciones periféricas, por no decir callampa, Felipe Donoso. ¿Cómo se los digo para que realmente esto le llegue a la gente que tanto lo necesita, a esa gente que vive en poblaciones periféricas de todas las comunas de la región del Maule? Don Felipe Donoso tiene la palabra. Bueno, primero me preocupa su salud, no se vuelva loco, Moisés. Lo segundo, quiero replicar un poco de lo anterior. No puedo aceptar que traten de poner a la autoridad, a las personas que están tratando de hacer su labor contra los funcionarios públicos. Eso no es real. Parte de lo que dije, es que hay que tener las condiciones para volver. Y así están trabajando, por ejemplo, los funcionarios de la gobernación, donde hay guantes, hay mascarilla, hay control de temperatura en ingreso, hay pantallas de seguridad. Asimismo, en extranjería, que atienden hoy día de manera telemática, en de los distintos centros de la mujer, donde tenemos un control con enfermeras instaladas en cada uno de los lugares. O sea, ¿tenemos la capacidad de hacer, de tomar las medidas y cuidar a nuestros funcionarios y poder volver a trabajar? Sí. Ah, lo que no podemos aceptar son los abusos de uno u otro lado. Si alguien se equivoca, si un jefe de servicio se equivoca, con nombre y apellido me lo hacen llegar y buscamos la forma de solucionarlo. Pero el creer que estamos llamando a personas, a chilenos, a sacrificarse más allá de lo razonable, no, le estamos pidiendo que vuelvan a trabajar en condiciones como se debe trabajar, con los criterios establecidos por la OMS, bien hecho. Lo otro que usted dice, Moisés, le pido por favor, usted hace críticas generales, deme casos. Yo no tengo ningún problema en solucionar casos, pero cuando usted habla de generalidades, y en la región del Maule, por ejemplo, hay 490.000 personas, estamos hablando de una región de 1.060.000 personas que reciben el ingreso familiar de emergencia, que en Chile, porque todavía no están las cifras regionales, ha habido ya hasta el jueves pasado 1.000.000 de personas que ha postulado al bono de la clase media a través de impuestos internos, que a la vez han recibido otro número muy importante, el FOGAPE, otro número también importante, el bono COVID, que además están entregando cajas de alimentos en distintos lugares. No podemos ver como la ayuda del Estado un solo hecho. Aquí hay una multiplicidad de acciones, hay rebajas tributarias, hay una multiplicidad de acciones. Este es el plan social más profundo que ha tenido Chile, con mayor impacto, que claramente no es suficiente, porque esta es la crisis también más profunda que ha tenido el país los últimos 100 años y quizás más profunda de su historia en cuanto a lo social, porque está en un estado bastante de confort del país. Hemos caído gravemente, así como lo ha hecho el mundo. Es muy masivo, afecta a cada rincón de Chile, y el despliegue del Estado ha sido reconocido por los organismos internacionales, del Estado de Chile. Hoy día, no solamente en la gestión de la pandemia, somos uno de los países que, por ejemplo, tiene menos personas hoy día en condición activa de Latinoamérica, sino que también somos uno de los países que ha desplegado un paquete de medidas estatales profundo, llegando a gran parte del país, que claramente va a haber mucha gente que no tiene el aporte, que no le ha llegado un aporte. Y habrán algunos quizás que habrán cometido errores, injusticias, y hay que solucionarla. Pero no podemos, o sea, usted dice, tapar que el todo, sol con un dedo. O sea, aquí dice es que el todo plan económico más profundo que ha llegado al país y ha llegado a todos los rincones de Chile. Ya, usted dice, don Felipe, entonces que a toda la gente tiene que estar tranquila porque ya le llegó lo de las cajas, lo que se prometió. No se equivoque, Moisés. Yo no le he dicho a nadie que esté tranquilo. No se equivoque. Pero lo que le he dicho es que no puede desmentir una realidad. ¿Hay un plan profundo de ayuda social? Sí. ¿Ha llegado a muchos sectores? Sí. ¿Que puede pero ser insuficiente? Falta, ¿o no? También puede ser insuficiente. Falta, pero falta, estamos desplegando aún más medidas, porque esto es una crisis de largo aliento. O sea, aquí tenemos medidas de emergencia, que son los bonos. Tenemos medidas después de recuperación, que son para recuperar el empleo, para recuperar el trabajo. ¿Ah? Pero en eso también es esencial que recuperemos la capacidad de atender a las personas que necesitan ayuda del Estado. Si, cuando todos nos desplegamos, cuando la oposición se pone al nivel y deja de trancar la pelota en una reforma, como decía el alcalde Bernardo Vázquez, en una reforma de pensiones, porque ha estado trancando la pelota desde marzo. Desde marzo la reforma de las pensiones ha sido trancada por la oposición en Chile. Entonces, y Don Humberto Quebec, usted como presidente de la Comisión Política, ¿usted cree que ha llegado la ayuda del gobierno que desde el comienzo de esta situación a toda la gente en la región del Maule falta? ¿Qué nos puede decir usted? Don Moisés, yo, sin entrar en una discusión como la que tuvimos la semana pasada con el gobernador de Talca respecto de cuál es la lógica y respecto específicamente de las medidas cada una de aquellas, señalar que se han hecho una serie de estudios. De hecho, incluso el Partido Socialista ha participado a través del Instituto de Igualdad de dos o tres informes que el propio gobierno ha recogido, informes que determinaron, por ejemplo, la creación del IFE 2.0, señalar que hasta hace una semana habían 1.500.000 de apelaciones pendientes respecto del IFE 2.0. Yo entiendo que hoy día se están haciendo esfuerzos importantes para modificar eso. Entonces, más que quedarme con una crítica, efectivamente, tal vez las personas que hoy día nos acompañan, tanto el gobernador como el alcalde, podrán decir que una opinión, tal vez con cierto sesgo político, pero yo siento que el gobierno ha llegado tarde y en muchos casos ha llegado mal. Esta hiperfocalización respecto de la vulnerabilidad, que fue una decisión política, esto pasó por una decisión política de tomar la vulnerabilidad y la hiperfocalización, además que no sean ayudas universales. Yo entiendo que efectivamente el gobierno debe privilegiar la vulnerabilidad, debe privilegiar a la familia que ha sido más afectada, pero después de 5 meses de una recesión económica, después de 5 meses de lo que señalaba el propio gobernador, la pandemia y el caso sanitario más grave que hemos vivido en los últimos 100 años, que recién después de 5 meses haya llegado una primera ayuda a la clase media, que la única ayuda con carácter de universalidad que ha dado el Estado chileno es el apoyo con el retiro del 10%, y ese apoyo al retiro del 10%, el gobierno estuvo en contra hasta el último minuto. Pues reitero, yo no quiero entrar en una discusión, yo siento que la gente tiene súper claro cuál ha sido la actitud del gobierno, pero sí me quiero quedar con una frase de don Felipe Donoso respecto de esto de que la oposición ha trancado la pelota. Yo quiero señalar que no es que la oposición tranque la pelota, sino que en muchas oportunidades, y así lo han dicho los propios parlamentarios de Chile Vamos, así lo han dicho los negociadores del gobierno, incluso en muchos casos, cómo ha sido la oposición la que ha mejorado los proyectos. Yo no quiero ir tan lejos, quiero ir a 3 meses atrás, cuando se discutía si 65.000 pesos era suficiente para llegar con el IFE 1. Y el gobierno ofrecía 50.000, y el ministro decía que no había más recursos. Y hoy día ya estamos discutiendo un IFE 3.0. Yo reitero, la oposición ha aprobado todos y cada uno de los proyectos que se han enviado en ayuda a la clase media y en ayuda a las personas. Efectivamente, muchas veces hay que discutirlo porque hay que mejorarlo. Nosotros entendemos que hay situaciones que esta conversación, esto es política, tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos. Si no, ¿para qué tenemos oposición? Sobre todo si nosotros no compartimos los criterios generales con que se han determinado las ayudas de gobierno. Entonces, esto de tratarnos de obstruccionistas, yo creo que como lema suena bonito, que desde el punto de vista político uno puede sacar rédito, pero yo llamo a que revisen seriamente cuáles han sido las votaciones de los parlamentarios y parlamentarias de la oposición respecto de las medidas que ayudan efectivamente al gobierno. Una cosa más, don José, respecto a lo que usted señalaba de la reforma previsional. Efectivamente, la reforma previsional está detenida, porque nosotros creemos que el criterio de que el 6% que se entrega desde el punto de vista de los trabajadores, el 6% patronal, si uno lo aplica directamente a las contribuciones individuales, eso va a mejorar las pensiones en 20 años. Si esa contribución patronal se aplica, ya sea en totalidad a un pilar individual o un 3% individual y un 3% a un pilar solidario, recién nosotros podríamos estar hablando de mejorar las pensiones mañana. También nosotros queremos agregar a esa reforma previsional el hecho de modificar las edades. Hoy día se están calculando 110 años. Si nosotros bajamos a 90 años, las pensiones también suben mañana. Es necesario que los pilares, como decía el alcalde muy bien, modifiquemos de golpe el sistema previsional, y requerimos que para eso se divida en 3 pilares, un pilar contributivo público, fuerte, solidario, un pilar individual y también un pilar patronal. Mientras no hagamos eso, ninguna reforma va a ser posible, ninguna reforma va a cumplir con los requisitos que hoy día necesitamos para mejorar las pensiones de la gente. Don Humberto Aquevedo, que lo quiero despedir inmediatamente en este, gracias por la fineza de estar con Impacto Regional, hasta cualquier momento, estamos muy pasados porque ya están esperando los otros 3 invitados. Gracias, Humberto, hasta cualquier momento, un abrazo. Gracias a usted. Un atento. Don Bernardo Vázquez, gracias por todo, como siempre. Muchas gracias, don Moisés. Y como les contaba al principio, el día lunes a las 10:30 presentamos este recurso de protección en contra del registro civil y también un requerimiento a la Contraloría. Insisto, no es en contra de los funcionarios, pero sí claramente hacia las personas, hacia las comunidades, se les están vulnerando los derechos de no poder tener sus servicios como realmente corresponde. Ahí estaba. Gracias, Bernardo. Hasta cualquier momento. Felicidades.

Oiga, sí, me preocupa porque ya estamos llegando, Chile llega a los 10.000 muertos, acaba de informar el Ministerio de Salud. Todavía no salen las otras cifras, no precisa más datos, pero está también don William Valenzuela, que lo saludamos, un destacado profesor de la Universidad de Talca, y también quería conversar otros temas con él, y también con Rodrigo Hernández, sobre todo ya meternos en lo que es la política, el plebiscito, pero lo voy a dejar comprometido desde ya para que salir a las 10:37 el próximo sábado, porque quiero hablar del plebiscito con ellos, y le tenía como un par de preguntas también, igual que a don José Luis Álvarez Tartari, demócrata cristiano de corazón. ¿Cómo está José Luis Álvarez Tartari? Muy bien, gracias, Moisés. Saludo a todos los que nos están escuchando. Sí, pues hay tema. Esta mañana tan bonita. Dicen que, pucha, bueno, en nuestro territorio dicen que hay dos Chiles, los ricos y los pobres, y resulta que los pobres son muchos. La desigualdad en nuestro país es una de las más grandes de la región, según los organismos internacionales. Hay tanto tema que me gustaría saber, en breve, de los tres, ¿nos estamos preocupando la gente humilde de nuestra región del Maule, José Luis Álvarez Tartari? Mire, yo creo que este es un tema que bastante ya lo he escuchado de los anteriores panelistas, en que efectivamente no hay uno ve que del gobierno no hay una preocupación respecto de las personas que más lo necesitan, una verdadera, porque claro, llega la caja que de alimentos, que es bastante útil, pero alcanza para ¿cuánto? 10 días máximo. Algunos montos que han llegado, el IFE, etcétera, que son ayudas bastante parciales, pero ayudas gruesas, concretas, no hay. Entonces yo creo que estamos viviendo, como lo hemos dicho muchas veces, dos realidades: el país de los ricos y el país del resto, son los que en el fondo sobran. Y eso yo creo que hay que solucionarlo. Los jóvenes desvalidos del Sename, hemos vivido el caso de Ámbar hoy día, que se haga justicia para Ámbar, pedimos, y muchos niños y niñas que hoy día lo están pasando mal, adultos mayores, como usted señalaba, que no están obligados hoy día a trabajar hasta que se mueran prácticamente, y eso nos va a pasar a todos, ¿eh? Yo ya estoy pensando que tengo que trabajar hasta el último día de mi suspiro, porque pensando en una pensión digna no voy a tener. Entonces esa es la triste realidad que estamos viviendo hoy día, y que hoy día tenemos que solucionar como sociedad, ponernos la mano al corazón, no solo el patriotismo, sino que tener un sentido, como decimos nosotros los demócratas cristianos, un sentido humano, que el ser humano esté primero en nuestros pensamientos, en nuestra obra y en nuestras políticas públicas, para efectivamente que este país sea un país más integrado, y no solamente como lo hace el actual gobierno, que un país tiene políticas muy importantes como los 10.000, 20.000 millones de dólares, no sé cuántos se están destinando a la grande empresa, y las obras se están destinando al resto de los chilenos. Esa es la triste realidad que hoy día vivimos, Moisés. Okay. Don William Valenzuela, su respuesta, por favor, a nuestros auditores. Coincido mucho con lo que señalaba el anterior panelista. Creo que se ha dejado muy de lado a las personas más vulnerables en nuestro país. Lamentablemente, las ayudas, como decía, han sido absolutamente parciales, han llegado tarde y no son lo suficientemente buenas o lo suficientemente importantes para, en definitiva, poder cambiar la realidad o la situación de estas personas. Son simplemente pequeños bonos que, en definitiva, les permiten a estas personas superar el día a día, más que nada, pero una política pública gruesa, una política pública en serio, que vaya y que en definitiva permita a estas personas cambiar su realidad, cambiar su contexto, no se ha visto, no se ve en el corto ni en el mediano plazo alguna ayuda de ese estilo. Entonces yo creo que aquí hay una autocrítica a todos como Estado, que en definitiva no nos hemos hecho cargo de esta dura realidad: pensiones, niños, dueñas de casa, infancia, que son temas que están absolutamente abandonados, lamentablemente, en nuestro país. Don Rodrigo Hernández, su respuesta. No, yo bueno, aquí me parece que aquí vamos a encontrar muchas coincidencias muy transversales. Yo creo que lo que hace falta también no solamente es abarcar aquellas cosas que no fueron abarcadas en los 90, me parece que hay una hay una deuda, mientras que en los 90 lo que se buscó en muchos ámbitos, sobre todo de derechos sociales, fue expandir o llegar a muchos lugares, no necesariamente con tanta calidad. Hoy día el doble clic debería ser probablemente enfocarnos en todos aquellos que fueron relegados por el sistema anteriormente, todos los que hoy día no están accediendo adecuadamente a esas prestaciones, pero también pudiendo participar de esa clase de toma de decisiones. Yo también creo que es muy necesario que la ciudadanía tome mucha mayor parte en incluso en las colaboraciones, desde lo público a lo privado, y también entendiendo que estos recursos son siempre muy limitados y por eso es muy necesario que sean parte de esas mismas soluciones, sentándose a la mesa, participando también de este mismo sistema político y de las respuestas que este da, limitadas también, pero que tienen que reenfilarse y reenfocarse con mucho más sentido ciudadano. El compromiso, Rodrigo Hernández, desde ya para nuestros auditores que nos están escuchando en Impacto Regional y para redes sociales, próximo sábado 10:37, si Dios lo permite. Yo feliz, muchas gracias. Ok, 10:37 próximo sábado. Don William Valenzuela, lo mismo, porque hay muchos temas que hablar con usted, destacado profesor de la Universidad de Talca, y don Rodrigo Hernández, él es el presidente regional de Revolución Democrática de esta zona maulina. Gracias, don Williams. Muchas gracias a usted, saludos a todos. Muchas gracias. Está también José Luis Álvarez Tartari. Gracias, José Luis, tenemos bastante que hablar y se vienen unas elecciones de alcalde, concejales y gobernadores también por la trayectoria que usted tiene. Quiero hacerle unas preguntas de eso, pero lo dejamos también para el próximo sábado. José Luis, gracias y por supuesto a cuidarse. También, pues cuídese mucho, a nuestros auditores también. Nos estamos viendo, José Luis Álvarez Tartari. Gracias. Muchas gracias. El demócrata cristiano, chau, chau, como siempre aquí en Radio Voces Mágica y amiga en el programa Impacto Regional. Saludos nuevamente a toda la gente que por estar en nuestra sintonía. Gracias, este lindo tema que don Roberto Ramos ahí lo está haciendo escuchar a usted, que nos escucha a usted en todos los lugares. Así que nosotros le decimos, si Dios lo permite, hasta el próximo sábado y, por supuesto, le dejamos invitado para que siga en la compañía de Radio Voces Mágica y amiga. Hay muchos, pero muchos programas de entretención, por supuesto, música, y viene el resumen de noticias a contar de las 13 horas. Lo más importante y destacado que haya ocurrido aquí en la región del Maule, el país y el mundo. Así que usted continúe y los móviles de prensa recorriendo todas las calles y la avenida de esta región del Maule para llevarle la información oportuna y veraz. Nosotros, de nuevo, despido a don Roberto Ramos. Gracias, Roberto, hasta cualquier momento ahí en el Control Master. Allá abajo, como siempre, don Juan Carlos Cortés en la sala de grabaciones. Nos vamos, un abrazo, gracias por la fineza de estar en nuestras radios mágicas y amigas y en este conglomerado. Hasta pronto. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, y Restaurant Lican Ray 2 presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional. Bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva